nunca creyó en ella. Los gallegos, hace poco, anduvieron una senda similar al poder decidir quién iba a representarles en la gestión. Las griegas, también meses atrás. Syriza se abría como una opción diferente, pero el conciliábulo mundial se alió para atemorizarles y dejaron las cosas como estaban, exactamente igual. O peor. Más tijera, más autoritarismo, los nazis del descontento irracional invadiendo las calles. ¿Cómo es posible que se caiga una y otra vez en los mismos errores? Por no pensar. Siempre hay opciones cuando todavía se mantiene en pie la democracia, e incluso cuando ha caído. Entonces resulta más difícil volver a la cordura, eso sí. Madrid reventó un día del siglo XVIII en el llamado motín de Esquilache, y tras la capital se levantó gran parte de España. Reinaba Carlos III, y, tras una enésima hambruna, había subido el pan. Luchas de poder, por en medio. El malestar social hervía. Leo que José María Pemán, aquel escritor que gozó de gran predicamento en el franquismo, glosó cómo se desarrollaban los momentos previos. El rey Carlos III se burlaba de buena fe de esta especie de resistencia pasiva que advertía en el pueblo frente a sus mejoras, y solía decir que sus súbditos españoles eran como los niños. Los niños que lloran cuando se les lava y se les peina. Igual como si fuera hoy. Hubo tal revuelta, sin embargo, que el rey temió perder la corona, y se dejó de peines y lavados infantiles para sentir miedo, chivos expiatorios, un mejor abasto, y todo volvió a su cauce, una vez más. No todos pensaban, todos sufrían. La historia no devolverá jamás la razón que hoy se nos lleva. Cada milímetro que el mercado y el capital ganen a la razón, hará falta luego reconquistarlo, contra la historia, con los mismos esfuerzos con los que en su día se la arrancaron. Escribe el fascinante filósofo Carlos Fernández Liria en su último libro, ¿Para qué servimos los filósofos? Pues para pensar, para inducir a pensar, para ser más libres y adultos, para no dejarse servir cocinados voluntariamente en un plato. ¿Se sufre en el hervor? Por los resultados se deduce que sí. Federico Mayor Zaragoza anima de continuo a la reflexión y a la adicción, diciendo, por ejemplo, cada persona tiene el don de la libertad y puede con ella construir su futuro. O citando una frase de Burke que adora y hace suya, qué pena que por pensar que puedes hacer poco no hagas nada. Y es que pensar es inevitable, vale la pena el esfuerzo de hacerlo con sensatez y visión de futuro. Bueno, gracias por este texto que hemos tomado prestado a Rosa María Artal. Comienza Caldo de Cultivo. Hey, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar las olas? Hey, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar las olas? Y comenzamos a tope en este jueves en Radio Topo 101.8, Caldo de Cultivo, con esta canción de Hechos contra el Decoro, Canción Prohibida. Concéntricos, no soy dueño de mis sueños. Cada paso es un anhelo repetido. Repito, cada paso, y así año tras engaño el horizonte se estrecha. Sé que alguien ha abierto brecha y escapado, saltó el muro y cruzó el barrio. Más allá de la autopista y de este cerco cotidiano, hay salidas, lo he oído. Sé que existen cientos de metros despejados, sin un cristal en medio que me impida recorrerlos. No soy dueño de mis sueños, siempre están en la pantalla. Nunca puedo retenerlos, siempre en el escaparate. Son de otros y están lejos. Y otra vez el mismo mapa que me mantiene encerrado en un recorrido ciego, en sí mismo ensimismado. Me arrastra a los mismos sitios, paso a paso, año tras año, estación tras estación, desengaño a desengaño. ¿Cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿Alguien te ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Hay quien controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién puede parar las olas? ¿Cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿Alguien te ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Hay quien controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién puede parar las olas? visto, no te extrañes si me quedo frío. Tío, así es la vida de los míos. Sale al barrio y da una vuelta, y después ven y me narra si hay algo de lo que cuentan por la tele. Esos están listos. Donde las agujas tejen la mortaja de mi hermano, con su piel y algunos sueños arrancados de su pecho y clavados, apuntados en estas manos. Su situación, siempre la misma canción, mundo se mira como fantasma, pero late un corazón. ¿Qué imagina? Que decir la frustración y traga fila. Aunque aún leo en las esquinas la letra de una canción prohibida, que dice que en esta vida todo lo que sube baja, y que la cuerda se rompe y se raja la baraja. Cito la mierda que hay siempre de este lado de la balanza. ¿Cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Es quien controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar las olas? ¿Y cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Es quien controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar las olas? Se ha quedado en el paro, lo han jubilado. ¿Por qué lo han jubilado? Pues no sé, porque bebe. ¿Y por qué bebe? Porque lo han jubilado. ¿Y yo qué coño sé? ¡El bombardeo! Resumen de noticias. Bueno, y otra semana más, vamos con las noticias que no encontramos en los kioscos. ¡Yuhu! Bueno, bueno, bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes hoy? Aquí estamos en Caldo de Cultivo, en Radio Topo 101.8. Estamos en un jueves frío de pelotas, 4 grados he visto hoy en la Plaza San Francisco. Bueno, Ana, bueno, vamos a empieza vamos. Tú, venga, a ver qué pasa con las noticias calentitas. Bueno, como ya sabéis, esta semana se ha hecho una huelga de 4 días que ha concluido hoy. Por esta semana, que luego continúan porque es una huelga indefinida. En la que se ha trabajado mucho y muy duro para defender la sanidad pública, que lentamente parece que nos están quitando. Pues sí. Y bueno, estas son algunas de las cosas que han sucedido. Hemos hecho como un resumen. Pues sí. Vale. Hemos hecho un resumen. A ver, bueno, una de las cosas que se han hecho es un flash move o movie, no estoy muy puesto en ello, creo que sé lo que es. Un flash movie en el Hospital 12 de Octubre flash con move. La canción Flash Move. Vale. Flash move. Perfecto, como se diga, la gente lo sabrá. En el 12 de octubre en Madrid con la canción Freedom, supongo que la canción de Aretha Franklin. ¿Sabéis cuál es, no? Freedom. Pues eso. La de las especies acá. Exactamente. Que por lo visto se ha comentado bastante en los medios. Han colocado pancartas en la fachada de principal del Hospital 12 de Octubre y se han concentrado para bailar todos juntos esta canción, con coreografía y todo. ¡Yuhu! Qué pasada, ¿no? Ver movilizándose así todo el colegio sanitario. Y a buen ritmo. Bueno, y luego, bueno, no era de esperar que iba a ser así, pero una vez más, pues los datos que recibimos de las fuentes, pues no concuerdan. Y la consejería, por ejemplo, dice que el seguimiento que ha recibido la huelga ha sido del 26%, y en cambio los sindicatos dicen que del 85%. Básicamente lo que hacemos es no creernos ni una ni otra, ¿no? Sí, porque tanto una como la otra son exageradas. ¿Exageradas? Hombre, yo creo que un 85% está más cerca de la realidad. Sí, probablemente, no tenemos ni idea. Habrá que verlo. Desde luego 26 yo no me lo creo, 85 ya no lo sé. Que sí, pero seguro. Bueno, y el señor Laschetti, el consejero de Sanidad de Madrid, anunció el miércoles que ellos han estado en todo momento en disposición de dialogar cómo aplicar las medidas anunciadas. Risa maligna, por favor. Y luego, favor. Pues allí, en ese mismo discurso, tal cual se ponía, pues empezó a soltar una serie de perlitas, como que la atención sanitaria privada es igual, pero que sale más barata al gobierno, que ya bastantes huelgas tiene el país como para que estos paros absolutamente injustificados, según él, que la huelga, lo único que se ha notado es que algunos médicos no han ido a trabajar y que las urgencias han funcionado perfectamente, pero con más pacientes. Hombre, claro, es que los servicios mínimos se han cumplido, pero que en algunos... ¿Cómo se nota que este hombre no debía estar trabajando ahí? Porque si no, se hubiera cagado en todos sus muertos. Pues no. No, y es que la gente no es que no haya ido a trabajar, es que la han liado pardísima, han estado informando a pacientes, han estado... No es que se hayan quedado en su casa. Pues esta ha sido la valoración de este señor. Yo he estado viendo fotos de colegas en el Facebook y hay una foto que me ha encantado. No se puede mostrar porque esto es una radio de un montón de residentes en el pasillo del 12 de octubre. No sé si era el 12, ahora no estoy seguro, o era el de Leganés, con un montón de pizzas. Y todos ahí, bueno, pues se quedan de encierro por la noche, tercera noche ya consecutiva. A ver si la semana que viene llama alguno claro, de ellos. Además, dentro de poco vamos a hablar, esta noche hablaremos también con Nerea, con la que residente. Estuvimos, sí, nuestra residente indignada. Ya nos llamó el otro día. Sí, que nos cuente eso de que han puesto los carteles... No sé si lo habéis leído, pero Sanidad ha ordenado retirar los carteles de la marea blanca de los hospitales. Y eso, pues han estado quitando de todos los hospitales pues los carteles que ponían que no les gusta. Sí. No sí, ha habido ahí como un cruce de acusaciones, porque además el PP de Madrid ha publicado un vídeo en el que sale una señorita mayor y entonces le dice: ¿qué tarjeta le doy? Sí, ¿qué tarjeta le doy al médico? No, el vídeo este fue la respuesta, creo. No, ese fue el primero. Ah, vale, hay dos vídeos. Sí, hay dos vídeos. Sí. Entonces el primero es ese que le va a dar la tarjeta de crédito y le dice: no privatizamos la sanidad. Y le coge la sanitaria. Entonces luego la respuesta es muy buena. Sí, la verdad es que el PP hasta sabe hacer vídeos, es increíble. Yo no me lo esperaba, pero mira. Ya ves. Bueno, y a ver, las noticias detrás. Sí, porque claro, han pasado más cosas en esta semana. Que nos gusta mucho hablar de lo nuestro, pero... hay más allá. Un hombre en proceso de desahucio por impago del alquiler se suicida en Navarra. Casi prefería al otro. El hombre de 59 años debía algo más de 4.200 euros de alquiler al propietario del piso en el que vivía con su compañera sentimental. Se trata de la tercera muerte vinculada a un desahucio que se produce en los últimos meses. Otra víctima de la violencia capitalista. Pues, sí, bueno, tenemos una llamada, a ver. Bueno, mientras tanto... Vamos a acabar con las noticias a toda leche. No, es que creo que va a pasar ya. Bueno, vale, antes bueno. De que nos pasen la noticia, simplemente comentar que la Universidad Complutense toma la calle como respuesta a los recortes. La universidad presencial más grande del estado pierde 250 profesores, nada menos, y 47 millones de presupuesto. Casi nada. Y como forma de protesta, pues han sacado las clases a la calle. Se puede ver en varios diarios profesores impartiendo clase al aire libre para denunciar el estrangulamiento económico al que somete la Comunidad de Madrid a las universidades públicas madrileñas. Y ahora sí, creo que vamos a pasar... nuestra residente nos ha vuelto a llamar. Qué maja ella. Hola. Hola. Hola, Nerea. Hola. Hola. Hola a todos. Qué bien hablar contigo otra vez. ¿Quién eres? Bueno, pues me presento otra vez, aunque ya estuve la semana pasada con vosotros. Soy Nerea, residente de pediatría del 12 de octubre, aquí en Madrid. Muy bien. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha ido estos primeros días de huelga? Bueno, pues os cuento. La verdad es que la huelga ha ido, yo creo y todo el mundo piensa a mi alrededor que ha ido bastante bien. Ya sabéis que los dos primeros días hicimos huelga conjunta con el resto de personal sanitario y luego ya estos dos últimos días nos hemos quedado solos los facultativos, o sea, médicos, psicólogos, farmacólogos y demás. Y aunque ya supongo que habréis comentado que la consejería dice que ha sido de en torno al 25-30%, pues los resultados que tenemos nosotros son bastante más altos. ¿Pero hasta el 86% que decían los sindicatos o...? Pues sí, la verdad es que yo no tengo mucha experiencia en esto, pero lo que se dice es que la consejería siempre analiza los resultados contando con que el personal mínimo no está haciendo la huelga y en cambio los sindicatos lo calculan justo al revés. Entonces, pues yo creo que es difícil hacer una estimación, pero lo que se decía en las asambleas y demás es que en primaria más o menos ha estado en torno a un 85%, y en los hospitales pues varía bastante, pero la verdad es que hasta del 90-100% en algunos. Joder. sí, se salvan, bueno, se salvan. No, en algunos no ha habido tanto seguimiento, como la Fundación Jiménez Díaz, que ya es de gestión privada, entonces eso también pues baja, claro, baja los resultados. Claro. Pero vamos, la sensación general es eso, que sí. ¿Qué sensación tenéis al final? Pues de que, no sé, ¿habéis llegado a algo en estos pocos días o todavía no? ¿Cómo lo veis? Pues, a ver, desde el punto de vista práctico no se ha llegado a nada, porque ayer el consejero de Sanidad volvió, bueno, en este caso fue el presidente de la comunidad, volvió a decir que su propuesta sigue adelante, que encima nuestros argumentos no valen para nada, son erróneos, que estamos engañando a la población. Y vamos, insistiendo en que va todo para adelante. Pero desde el punto de vista anímico y emocional, pues sí que creemos que ha servido de mucho, porque se dice que es la primera vez que se ve a tantos médicos y, bueno, en general personal sanitario unido en las calles, en las asambleas, en los hospitales, gritando y defendiendo algo tan, tan básico y bonito que es la sanidad pública. No es ni nuestro salario, ni nuestras condiciones laborales, ni el horario, es simplemente defender el sistema actual y el modelo que tenemos. Ya. Ah, y Nerea, los pacientes, ¿cómo se lo están tomando? ¿Vosotros estáis informando en las puertas, supongo, y eso, os están, sí, apoyando? Por las mañanas, sobre todo, hacemos trabajo en el hospital y en los alrededores, luego también algunos días hemos estado por el centro informando a los pacientes, y la verdad es que, bueno, a los pacientes y a usuarios en general, y los pacientes sí que han tenido muy buena respuesta, la gente se muestra muy comprensiva y parece que está calando el mensaje de que esto es por todos, y sí que lo apoyan, incluso gente que había ido al hospital a una consulta, incluso siendo de otras comunidades o la gente ingresada y demás, muy buena aceptación. Y luego por la calle pues es más complicado, porque la gente no quiere saber, entonces hay un poco de todo, pero en los alrededores del hospital, que es casi lo más importante para nosotros, sí que muy buena respuesta. Ajá. Pocas situaciones desagradables y en general bien. ¿Y esperáis algún, o sea, cómo veis que esto se pare o no? Porque al final vuestro objetivo era o se para o no paramos nosotros, ¿no? Claro, pues nada, mañana sí que vamos a trabajar, porque el plan va a ser de lunes a jueves, toda, o sea, indefinidamente, pero sí que trabajar los viernes y hacer las guardias del fin de semana. Entonces, pues nada, mañana será un día más o menos normal. Si se pueden, algunos pacientes se pueden ir a casa, pues se irán, y luego será el plan es la semana que viene seguir y seguir así hasta como máximo el 20 de diciembre, que es cuando se aprueban los presupuestos de la comunidad, que es cuando, o sea, para entonces tenemos que haber conseguido parar esto. Y el sentimiento general es que se va a aguantar hasta que haga falta, porque una vez llegados a este punto, nos da igual, bueno, nos da igual. O sea, tenemos que seguir, por si no, no valdrían de nada estos 4 días. Ya, ¿y cómo veis la cobertura que os están dando, mucha cobertura? O, claro, los aquí medios. En Aragón, sí, los medios. Bueno, a nivel nacional, aquí, pues bueno, nosotros, ¿por qué? Ya, poco. Sí, pues bueno, la verdad es que sí que a los hospitales, a grabar fuera y a la asamblea que tuvimos ayer en el Colegio de Médicos, sí que hemos visto pues algunas cadenas, como la 4 y la Sexta. Pero la queja así más extendida es que Televisión Española y, por supuesto, Telemadrid, pues son las que menos lo están difundiendo. Ya. Yeah. Entonces, pues en ese aspecto bastante flojo. Sí que algunos periódicos están sacándolo, pero no se está dando toda la importancia que verdaderamente tiene que los sanitarios estén en huelga en una sociedad. Y ha pasado una cosa que es, bueno, que directamente el en este caso el Partido Popular os acusa directamente de que estáis engañando a la gente, y sí, bueno, ha puesto el vídeo que hemos visto todos, ¿no?, de la tarjeta de crédito y tal. ¿Esto cómo vais a luchar contra esto? Porque al final es un a ver quién aguanta, y ellos tienen el poder de... salen por la televisión, salen por todos lados diciendo mentiras. Bueno, pues la verdad es que en cualquier sitio que nos reunimos y nos ponemos a gritar y demás, pues siempre sale el tema de Rosa, de la paciente famosa, y siempre es Rosa, escucha, por ti es esta lucha, es lo que se oye por todas partes, y lo único que podemos hacer es decir pues lo que se está diciendo, que bueno, que ellos que se informen, que intenten informarse, y que nosotros pues les damos la opinión de los médicos, que somos en realidad los que les hemos estado atendiendo toda la vida, y que los políticos pues que creemos que les están mintiendo, pero bueno, al final tampoco podemos hacer mucho más, o sea, luego al final cada uno pues sacará sus propias conclusiones. Uh-huh. Pero sí que se está haciendo mucho hincapié en ese vídeo y en esa información, diciendo que creemos que no estamos mintiendo y que los que les están mintiendo son ellos. Ya. Yeah. Y además hubo una manifestación el martes, ¿no? Que fue como un éxito. ¿Estuviste? Sí, sí, hubo una el martes y ha habido otra hoy. Ajá. Y las dos pues han sido multitudinarias. Estoy viendo el vídeo ahora de YouTube, Marea Blanca en Madrid. Sí, eso es, sí. ha habido muchísima gente, muy animadas, todo el mundo pues eso, gritando sin parar sanidad pública y todo relacionado con eso. Y lo que pasa que bueno, pues que se han quedado en eso. Luego todos nos vamos a nuestras casas y ya está. Tampoco está trascendiendo mucho más. Pero sí que estamos moviéndonos por el centro, por un montón de sitios, gritando para que la gente sepa que estamos en huelga. Y es que tampoco ahora mismo no podemos hacer mucho más que la semana que viene seguir y seguir manteniendo el pulso. Bien. Bueno, y también se ha visto por ahí por las redes que estáis recibiendo muchísimo apoyo de otras partes de España y eso, o sea, ¿cómo os sentís? ¿Os sentís poderosos? ¿Os sentís apoyados? Bueno, o sea, ya comentaba la semana pasada que los compañeros de Residentes de Andalucía también están en huelga. Sí. Y sí que yo creo que lo comentábamos antes que realmente aquí en Madrid se está librando una batalla que en realidad es un poco luego se extendería al resto del país, o sea que si en Madrid se pone freno a todo este proceso privatizador de hacer que la sanidad sea un negocio y un o sea, pues entonces si aquí se gana esto y se para, pues puede servir de ejemplo para el resto del país, así que lo que sí que pensamos es no que está todo sanidad, un poco sino también en educación y en otros ámbitos podría servir como precedente, ¿no? Sí, sí, eso es, si ahora conseguimos parar esto y decir no, o sea, no os vamos a dejar seguir adelante con este plan, pues puede ser que a nivel nacional pues que nos toque a todos, ¿no? Eso es, eso esperamos. Y en cambio si esta batalla pues se pierde, pues también yo creo que sí que va a bajar un poco el ánimo al resto de comunidades. Oye, Nerea, bueno, yo por lo menos va a ser mi última pregunta. ¿Sabes quién es Antonio Burgueño, verdad? Sí. Tampoco no sé si quieres dar tu opinión personal o no, pero ¿qué te merece, o sea, qué opinión te merece este señor, creo que es el director de hospitales? Sí, director de hospitales de Madrid. He estado leyendo lo que sus opiniones, por lo menos hay que decir que ha dado bastante la cara respecto a otras personas con responsabilidad, pero una persona que dice que soy médico y soy defensor de la sanidad pública, del modo en que está haciendo las cosas, o sea, ¿qué opinión general hay entre vosotros, los residentes y los médicos? La verdad es que todos sabemos que este señor siempre, vamos, que su vida profesional ha sido en la medicina privada y que es en el sistema en el que él cree. Y es cierto que él no se esconde y sí que dice que claramente que la sanidad es un negocio en el que se puede invertir, con el que se puede ganar dinero, y al menos sabemos claramente lo que piensa. No nos engaña como otros políticos que dicen que no, que esto es por el bien de todos. Encantador de serpientes, porque yo creo que mucha gente todavía lo está defendiendo y... Claro, vamos, yo creo que lo bueno de este señor es que dice claramente que lo que quieren es hacer un negocio. Y no engaña diciendo que no, que el privatizar es más eficiente, se ahorra y es como la única solución que tenemos para la sanidad española. Entonces, por esa parte, pues está bien que él diga claramente sus intenciones, pero como coordinador de hospitales, pues realmente es como una vergüenza para todos. Que se dedique a esto, este señor, que además en reuniones que ha tenido con residentes y demás, que a raíz de todas estas protestas, pues es que todo el mundo dice que su nivel de conocimiento y demás es muy bajo. Sí, bueno, y ya es significativo que a este hombre lo hayan designado un director de hospitales, vamos. Sí, sí, sí. O sea, claro. Así estamos. Oye, Nerea, pues muchas gracias y que pues aquí seguimos y que os apoyamos y que nosotros también hacemos huelga, aunque no se note. Vale, muchas gracias por llamar. Vale, ánimos a todos. Gracias. Bueno, chicos, agur. Hasta luego. Bueno, pues ahí queda eso. Un abrazo muy fuerte desde aquí hasta Madrid y a todos los hospitales y toda la gente que esté manifestándose. Sí, señor. Sí, señor. Tu pequeña abuela no vuelve más. Ariel Ramírez y Félix Luna fueron los compositores de este tema, Alfonsina y el mar, aunque no se dio a conocer hasta el 1969, cuando Mercedes Sosa decidió incluir esta zamba, música bailable de Perú, en su álbum Mujeres Argentinas. Alfonsina Storni fue una poeta y escritora argentina de principios del siglo XX, a la que algunos autores calificaron de feminista, ya que en su prosa buscaba la igualdad entre el hombre y la mujer con una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Alfonsina fue diagnosticada de cáncer de mama, y después de rechazar todo tratamiento médico, decidió suicidarse en 1938, dejándose llevar por el Mar de Plata, como narra la canción de una forma poética. Sin embargo, la realidad es que saltó desde una escollera. Esto originó un rumor erróneo muy extendido, que decía que la letra de la canción fue la carta de suicidio de la escritora. Es un tema muy versionado, y en esta ocasión hemos decidido poneros a Abisaí Cohen y su contrabajo. Quiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si ama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si ama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Da da da da da. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. no sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bueno, pues esta semana os hablaremos de Bertolt Brecht. La verdad es que, no sé, ha venido a nuestro programa gracias a sus textos que tenemos colgados en nuestras casas y me ha parecido una, no sé, una buena idea hablaros de él un poco esta semana. ¿Qué os parece? Bueno, el caso es que, bueno, Bertolt Brecht nació en Augsburg el 10 de febrero de 1898, para aquel entonces en el Imperio Alemán, y murió el 14 de agosto de 1956 en Berlín Este. Y bueno, como habéis visto, pues sus obras buscan siempre pues, la reflexión del espectador y fomentar un activismo político. Su carrera empezó en Múnich, estudiando literatura y filosofía en 1917, a los que luego añadió, pues mira, la medicina. Mira qué bien. Sí, suerte tendremos si acabamos como él o escribiendo como él. Luego, lo cierto es que le tocaron vivir tiempos difíciles porque llegó la Primera Guerra Mundial y fue entonces cuando comenzó a escribir y publicar sus obras. El 28 de febrero de 1933, un día después de la quema del Parlamento alemán, Brecht comenzó su camino hacia el exilio en Dinamarca. La verdad es que estuvo primero en Austria, en Suecia, en Francia y al final, pues eso, acabó en Dinamarca con su mujer y sus colaboradoras Margaret Steffen y Ruth Berlau. En 1935, dos años más tarde, viajó a Moscú, Nueva York y París, donde intervino en el Congreso de Escritores Antifascistas, suscitando una fuerte polémica. Claro, es que al leer esto parece que, pues nada, un congreso de escritores antifascistas, pero teniendo en cuenta que era eso, 1935, no sé, me parece una pasada. No, quiero decir que no podemos darle el valor que tendría hoy en día, pues que eso, hacemos eso. Fiestas antifascistas y que... Nada que ver. Nada que ahí ver. No bebían calimocho, se jugaban la vida. Eso es, y de hecho él se la jugaba y tuvo que exiliar y recorrerse países como Suecia, Finlandia y acabar al final en Estados Unidos, en Santa Mónica, y para volver otra vez en el 49 a Berlín, donde pues bueno decidió dedicarse exclusivamente al teatro. Lo cierto es que Brecht entendía la filosofía como la doctrina del buen comportamiento, una categoría que resulta, pues eso, fundamental en su obra. Y en este sentido, pues entiende sus textos como intentos progresivos de provocar asombro, reflexión, reproducción y cambios de actitud y comportamiento en el espectador. Creo que se ha visto claramente en el ejemplo de que hemos escuchado al principio. Para ello utiliza el conocido, yo no lo conocía, pero efecto de distanciamiento, que no debe ser entendido solo como una técnica estética, sino como una medida social. Y nada, pues condicionado por la situación social, en 1945 trabajó solo en obras de carácter didáctico, olvidando sus experimentos de los primeros años, y bueno, pues tal vez esto fue lo que convirtió en un clásico hasta el punto de que el teatro actual pues sería impensable sin él. Y nada, pues para acabar hablando de Bertolt Brecht, os voy a leer el pequeño texto que tenemos colgado en nuestro pasillo y que creo que viene bastante acorde a lo que hemos estado comentando y lo que llevamos comentando ya un año en Caldo de Cultivo. Bueno, y dice así: hay muchas maneras de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etcétera. Solo que pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro estado. La verdad es que me parece eso, acojonante. Muy chulo. Yo la verdad es que no... Una pasada, yo no la verdad que no, tampoco conocía mucho a este tío. Y mira que habré leído veces estas frases. ¿Dónde tenéis esto colgado en casa? Al lado del baño. A ver, a mí me... Entre el baño y la habitación de Sara Calderón. Yo ahora me estoy... Sí, yo me estoy acordando una cosa. Es que este tío está en la escultura... No sé si habéis estado en Berlín. Esa escultura tan famosa que hay un montón de libros. Donde el libro gordo, el de abajo, es el de Marx. Está en un... en un sitio en Berlín que se llama el Berliner Ensemble, de las ideas o algo así, que hicieron por el Mundial. Y de hecho, es que ahora estoy buscando, está, bueno, el libro es pequeñito, está entre Goethe y Mann en la escultura. Brecht está entre Mann y Goethe en la escultura, o sea que si lo buscáis. Sí, la verdad es que podía haber recomendado millones de libros y millones de textos, pero sí, bueno, lo dejaremos para más adelante. Pero ahí está el tío, será por algo. Bueno. Bueno, y ahora vamos con... ¿Una cancioncilla nos metes? Nuestras canciones con historia. ¿Una de Pearl Jam? Pearl Jam, por ejemplo. And the news media plus a lot more. It is very relevant in America today. En 1991, un chico de Texas llamado Jeremy entró en el aula de su clase, sacó una pistola y se pegó un tiro en la boca delante de sus compañeros. Siento mucho lo trágico de esta historia, pero parece que es que estas anécdotas dramáticas son las que inspiran canciones y buenos temas, como este de Pearl Jam que se titula Jeremy. Al leer la noticia en los periódicos, Eddie Vedder se preguntó qué es lo que pudo llevar a un chico de 16 años a hacer algo así. Y pues si sería la desatención de sus padres, el bullying de los compañeros. Entonces, sea lo que fuere, compuso esta canción que apareció en el primer álbum de este grupo, que se titulaba Ten, en 1991. La verdad que es un grupo que a mí me gusta muchísimo y yo os lo recomiendo muy mucho. Un dato anecdótico, el videoclip del tema fue retocado porque, según la MTV, parecía que el chico disparaba a sus compañeros. Esto creó polémica y un buen cabreo por parte de los de la banda, que se negaron a grabar otro videoclip hasta 1998. Aquí seguimos en Caldo de Cultivo 101.8. Sí, cultura, sí, sí. Cultura. Cultura. Cultura. En la tombona. If you like piña coladas and getting caught in the rain. If you're not into yoga. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Bueno, que me has estado diciendo cosas. ¿Te suena la peli, no, Jara? Sí, sí, me suena y me gusta. A ver, venga, di tú el título, que siempre lo digo yo. Bueno, esta peli es La En, el odio. A ver, ¿cómo se dice? La En. Muy bien. Pues sí, señor, hoy os quería hablar de La En, que supongo que habréis visto todos o mucha gente, porque la verdad es que le he preguntado antes de venir a personas si la habían visto y casi todos me han dicho que sí. Es una peli francesa del año 95, de Mathieu Kassovitz. Bueno, como se diga, ya sabéis, el novio de Amélie en la peli Amélie. ¿Sabéis el chico ese tan mono de la mobilete? Es ese, que además, además de hacer papelones un poco pastelones, es un director de puta madre. Fíjate. Sí, es un director, nació en París en el año 67, creo, 68, por ahí. Bueno, la peli... pues, es más joven que mi padre. Es joven, hombre, tiene 50 todavía. Este tío ya ha dirigido varias películas. Entre ellas, pues, Los ríos de color púrpura, que aquí ya hay diferentes opiniones. Métis, que está bastante bien, esta película, es la primera que hizo. Y ha sido actor en innumerables películas. Y bueno, esta película en El odio, su traducción al castellano, cuenta la historia de tres amigos. Aunque a veces parezca que no lo son siempre, pero bueno, son amigos. La historia arranca en una cité, lo que sería un barrio de la periferia, nuestra radio para arriba, parisina. A la mañana siguiente de una violenta noche de enfrentamientos, entre la policía y los residentes, desencadenados por la dura paliza que recibe un joven árabe durante un interrogatorio y que, bueno, que le hace quedarse en coma y debatirse entre la vida y la muerte. Resumiendo mucho lo que podría ser un poco el paradigma de la peli, a las manos de uno de los tres actores, Vince, que así se llama, llega un revólver que un poli pierde en una de estas algaradas y lo lleva siempre encima y se propone, en el caso de que su amigo, porque su amigo, el chico en coma, muera, matar a un policía, como él dice, para restablecer el equilibrio. En fin, así lo deja. No sé si habéis, aparte de ti, Jara, has visto la peli, si queréis, no sé, comentar algo de ella. Sí, es como los personajes, o sea, tienen... Están como muy bien creados, ¿no? Muy, muy establecidos. Sí, sí, son tres amigos, además son muy curiosos, porque, bueno, uno es Vincent Cassel, ¿lo conoces? Es un, este sí, te gustará también, igual que Depardieu. Este es un actor muy bastante famoso, es un tío muy curioso, porque no es que sea algo aperas del barrio, es una especie de actor, mezcla de actor, estibador de puerto, tío, así como muy duro... sensible, bueno, sí, lo tiene todo. Sí, pero es muy buen, no sé, es un tío que gusta. Bueno, este hace uno de los tres amigos. Este es el que es blanco y es judío. Luego está uno que es negro, pues suponemos que he venido de África, y luego está el tercero, bueno, no sé, es que no se sabe ni su religión, ni su credo, ni nada, ni dónde viene. Este es Hubert, y luego está el tercero, que es Said. De hecho, es muy curioso porque los tres personajes se llaman igual que los tres actores, tienen todos el mismo nombre. Vincent Cassel se llama Vince, y Said es Said Taoumouni o algo así. Este tío sale en Tres Reyes con George Clooney, es el que hace de torturador, es un actor bastante en alza en Estados Unidos. Y luego el otro chico, no sé quién es, ni lo he buscado, pero no sé en qué pelis habrá actuado. Y bueno, son tres amigos y entre ellos se crea como una especie de equilibrio más o menos durante toda la película, porque el primero, el blanco, es el tío más violento, el que tiene más mala leche, más frustración, y es un poco la parte del odio en la película. Luego el negro es, digamos, la parte inteligente, que sabe que está en la mierda porque vive en una situación bastante triste y deplorable, y es como el que intenta, en fin, restablecer ahí el equilibrio, dejar claro quiénes son, dónde están y que tienen que irse de ahí, de esa situación, de ese barrio y de esa vida. Y luego está en medio el que intenta meter un poco de paz, que es Said. Es el personaje gracioso de la película. Sí, siempre está haciendo coñas. No hemos puesto más vídeos, pero hay escenas muy buenas. Carlos, yo viendo la peli, sobre todo me llamó la atención, pues bueno, porque creo que tiene mucha importancia pues el sitio en el que se rueda, donde está sí, ambientada la película, por decirlo así, y las comparaciones o las semejanzas que pueda haber con la que yo no la conozco, con la Francia de pues París. Es que esta peli es muy curiosa porque no me acuerdo cómo se llama el sitio donde se rodó, pero voy a buscarlo ahora mismo porque lo estaba mirando antes. Es una periferia de París y, como tú bien dices, tiene mucho significado haber hecho una peli ahí y la realidad que se cuece en Francia, que Francia parece muy todo muy idílico, pero no lo es. Esta, bueno, no me acuerdo cuál es el sitio, luego lo buscaré. Es un barrio marginal y está rodado todo con la mayor parte de los actores son, en fin, no son profesionales. De hecho, los tres actores y Matthew Kosovitz se fueron a vivir ahí unos meses antes para pues familiarizarse con la gente que vive ahí, el argot. La peli hay que verla en francés subtitulada. Ya sé que suena muy a snob idiota, pero es que no tiene nada que ver la traducción. En castellano está muy mal doblada. Porque no, sí, no tiene... o sea, yo la he visto en francés. Yo la vi en francés. Bueno, voy a confesar que intenté verla tres veces antes de verla de entera. Es que algunos franceses no van a entender todo lo que dicen. Porque dicen no, y yo porque al principio no me enganchaba la película, pero después de oír tantas opiniones de venga, míratela, que te gustará, pues sí, decidí un día, me senté con fuerza de voluntad y la vi entera y me encantó, la verdad. Pero eso, que la vi en francés sin subtítulos ni nada, y yo creo que es eso, que me dio la impresión de que la traducción como que no podrían plasmar, es que no se puede, ese vocabulario y esa, no sé, o sea, hay muchas cosas, pero, que no, claro, creo que se puedan plasmar con una traducción, por muy buena que sea. Pero porque, claro, es como si en Francia hubiera una peli rodada en Vallecas. Te vino un madrileño diciendo tronco chindalo, ¿qué pasa? O Zaragoza, bueno, oye, vamos a ver. Bueno, me está yendo por las ramas, ¿no? Quiero decir que, pues eso, la peli está bien, a mí me gustó en castellano, pero aparte que, en sí, no es, la calidad se nota que no es perfecta, porque ahí se nota el dinero que se mete en un doblaje, pues es que en francés tiene eso, aquel. Claro, que si te estás leyendo los subtítulos, pues también te pierdes escenas. Es que todo no puede ser. Lo ves en español y en francés, las dos cosas, mejor. Y aprendes no sé. Francés de propio para ver la peli. Bueno, ya, es un francés muy diferente. Y por cierto, el pueblo se llama Chanteloup-les-Vignes, algo así como el lobo que canta en las viñas, algo así. El departamento es el 78, por si queréis buscarlo. Y nada, y no, lo segundo que me has dicho, pues creo que es una peli muy representativa, porque 10 años después, en ese sitio, hubo una movida violenta muy gorda. Sí, con los inmigrantes. Exactamente, dos chicos que supuestamente, supongo que sí, huían de la policía, estaban robando lo que fuese, se acojonaron y se estuvieron escapando hasta que llegaron a un edificio con una valla en la que había cables eléctricos o algo así, y murieron. Y a raíz de ese incidente, pues ardieron coches. Hace poco también ocurrió lo mismo. Sí, sería muy parda y los suburbios. Pero vamos, de ahí. Y la poli, y que no controlar eso. Y también en 2008. O sea, es que. No sé, es que es como un poco alucinante. Bueno, ¿y qué me dices de la Vash? ¿La Vash? La vaca. ¿La vaca? La vaca que aparece al final de. La vaca. No, hombre, no digas el final. Bueno, tampoco vamos a desvelaros todo, que hay gente que no la ha visto. Ya sé de qué me hablas. El final está bastante bien, hay cosas forzadas, pero. No, el final es brutal, no. Yo me refiero a la vaca que está Vincent diciendo todo el tiempo. No sé qué, la vaca, he soñado con la vaca y al final aparece la vaca. A ver, hay que decir una cosa, en la peli se pegan toda la película yendo de un sitio a otro, no sabe muy bien sin hacer qué, y fumando porros cada dos por tres, y con la policía constantemente, aunque no se vea, está la poli siempre ahí. De hecho, hay un poli que siempre le está siguiendo, intentando decir que tiene que cambiar de vida, tal. Es un poco como el poli. Bueno, lo de la vaca, pues bueno, la gente que vea la peli, pues le... Y nada, y eso, la peli está bien, tiene buenos diálogos. Os voy a leer una cosa que se lee al principio, que se escucha al principio de la peli, en la que están discutiendo el que sería el Jing y el otro que es el Yang de la situación, Hubert y Vince. Le dice uno: si hubieras ido al colegio, sabrías que el odio atrae al odio. Entonces Vince le contesta: este es el tío blanco. Yo no he ido al colegio, soy de la calle. Y eso me ha enseñado que si ofreces la otra mejilla, te dan por el culo. O sea, cada uno sabe cómo están, pero lo enfoca de una manera distinta. Y nada, creo que voy a ir cortando ya, que queda poco tiempo para acabar el programa. Creo que es una peli, no es la ópera prima de este director, porque es su segunda peli, pero para mí es como si fuese la ópera prima, es una peli que lo lanzó. Y bueno, la cámara está muy controlada. Por cierto, la peli es en blanco y negro, y la verdad es que es en blanco y negro de puta madre. Una fotografía genial, unas escenas muy buenas que no os voy a desvelar, y voy a acabar la peli con una frase: el amor y el odio no son ciegos, sino que están cegados por el fuego que llevan dentro. Nietzsche. Joder. en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Bueno, y esta canción, que no voy a decir si es bonita o es fea, simplemente la ponemos y se la dedicamos a Laura con un beso súper grande desde Caldo de Cultivo. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción. En momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Bueno, y ahora vamos con la sección, pero qué coño. Pon ahí un poco, ¿no? Vale. Bueno. Venga, vamos copetados ahora. Antena 3 ha fichado para el especial de humor de Nochevieja de Neox, nada más y nada menos que a la Ceci. ¿Quién coño es Ceci? ¿Ceci? Cecilia. La señora que pintó el Ecce Homo. Después del vino Ecce Homo, de las tortitas Ecce Homo. Dilo, di eso que pone entre paréntesis. Ay, mamá. Esto es bueno. Coña, ¿no? No, es coño. Coño, ¿pero qué coño? Es completamente verídico. Y bueno, el PP ha rechazado en el Congreso la proposición del PSOE que pedía que las víctimas de violencia machista fueran eximidas del pago de las tasas por plantear una demanda de separación o divorcio de sus maltratadores, que desde la semana pasada hay que abonar a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales, esa que tanta polémica ha generado. ¿Qué os parece esto? Bueno, pues muy bien, aparte de que estén hostiadas y sin dinero, ahora además sin denunciar. Aburrido, bueno, y en general todo el mundo, que la justicia ya la pagamos y es que sí, se está encumbrando de gloria, o sea, increíble. Entre eso y el indulto a los Mossos, vamos. Uf, tela. Coño, ¿pero qué coño? Bueno, y una mujer en Houston, Texas, roba el esperma de un condón usado de su exnovio, lo usa para embarazarse en una clínica de fertilidad y una vez embarazada demanda a su ex por pensión alimenticia de su hijo. ¡Ole! Coño, ¿pero qué coño? Bueno, está imitado a aquella que le hizo eso a Boris Becker, el tenista. Le pasó lo mismo. ¿De verdad? Sí. No voy a dar detalles. Andaros con cuidado. Hombre, pero si en verdad te embarazas y luego no pides nada, ¿no? Sí, puede haber un acto sexual sin tal y cual. Existe un banco de semen para esas cosas. Lo que se llama. Joder, pero es mamada. Que igual así no lo tiene que pagar. Y los espermas esos, o sea, el niño que salga de ahí va a ser un superhombre o una supermujer. Bueno, un esperma que ha sobrevivido. Venga. Fuera. Siguiente, bueno. Que el control nos está metiendo en prisa. Me pregunto qué diría Rouco de esto. Bueno, vamos con la última. El SUP, el Sindicato Unificado de Policía, se dice así, creo, sí. Denuncia entrenamientos brutales para los antidisturbios. Una semana bastante importante, una noticia bastante importante esta semana. El Sindicato Unificado de la Policía ha enviado una carta al Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que denuncia que un responsable de las unidades de intervención policial la UIP, nuestros queridos antidisturbios han instruido a los agentes de esta división para que disparen pelotas de goma directamente a los ciudadanos y no contra el suelo como establece el protocolo. Normalmente se hace 50 metros o 70 metros contra el suelo y en el ensayo creo que hicieron a 30 metros. Resultado, pues policías con unos ostiones que te cagas en las piernas y en los brazos, he visto fotos. Y todo esto después de que una mujer perdiera el ojo el 14 de noviembre por el impacto de una de estas pelotas, que esto sí que es serio. Bueno, según la Dirección General de la Policía, esto es normal, ya que las manifestaciones son muy duras y se están entrenando para defenderse del lanzamiento de piedras. Pues, ¿qué queréis que os diga? Más que mandar una carta, lo que hay que hacer es denunciar y ya está. ¿Qué opináis? Pues sí. Nada de una cartita, se denuncia o objeción, no te hagas policía. ¿Coño? Este bien largo, por favor. ¡Coño! ¡Coño! ¡Esto es! ¡Coño! ¿Cómo coño habéis podido? ¡Coño! ¡Coño! Vaya, eso ilustra la riqueza de nuestra lengua. Gracias. Bueno, y vamos un poquito rápido, ¿no? Vamos con una cancioncilla. Esta, me la ha mandado un colega. Es de Sniffer y Reverman, que están empezando ahí y la han grabado hace poco. Así que, bueno, pronto supongo que los podéis ver en concierto. Son unos chicos de Huesca encantados. Se te va. Superaste la prueba. Con esa acción demostraste que nunca me amaste, que no me amas, que por mí no sentiste nada, que lo que dijiste era bla bla. Lo que hiciste conmigo en mi cama fue mentira. Y ahora coge tu billete y vete pa' donde quieras y no vuelvas, porque un hombre no se tropieza con la misma piedra dos veces. Mujeres como tú hay en el agua como peces, pero si te quedas todo será viceversa. Como soy un rey, serás mi reina, porque ganaste y conservas la corona. No te fuiste, te quedaste, ya no busques otra parte. Y así mismo demuestraste que cuando dos se quieren, todo invierten. Ya no escuchan a nadie, solo se quieren. Pero cuando uno se va, todo se perderá. Así todo se sabrá, que solo fue una más. Y lo que hubo entre tú y yo fue un pasatiempo. Mami, lo siento, pero si te vas, no vuelvas. Las heridas de aquel día ya cicatrizaron. Vas superado, ya no te quiero a mi lado. Prefiero olvidar que fuiste un amor pasado. Rencores ninguno, todo está olvidado. Esos sentimientos ya murieron y ahora ya se han enterrado. Te lo digo alto y claro, todo fue precioso, pero todo ha terminado. Es que los años corren, a veces incluso vuelan. Si te fuiste ya no vuelvas, moraleja de este tema. A veces los recuerdos más bonitos pueden producir. Bueno, y después de escuchar este grupo de Huesca, ¿qué tenéis pensado hacer esta semana? Esta es la agenda que os proponemos. Bueno, por un lado, últimamente estamos hablando mucho de la Sala Explosivo y es que traen bastantes conciertos aquí a Zaragoza. Y este viernes, ¿quién viene? Pues vienen los escandinavos Fatal Smile, que vienen a Zaragoza a presentar su nuevo disco. Vienen de Suecia, creo, ¿no? Joder, habrá que acercarse, quien pueda. Sí. Bueno, estos tocan así un poquito de hard rock. Y no sé qué está pasando ahora. Bueno, el 1 de diciembre, por segundo año, en Radio Topo, las 24 horas de emisión en aragonés, de estrella a estrella. Y para culminar, fiesta en el Arrebato con música de la buena. Caldo de cultivo, estará. Emisión especial de Estrella a Estrella 2. Sábado 1 de aviento en Radio Topo. Escúchanos en 101.8 da frecuencia modulada zaragozana o a través del streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. Y el próximo jueves, los mismos motivos, aquí hacemos un poco de propaganda, pero como es compi nuestro de Radio Topo, uno de ellos. Alguna vez, de hecho, hemos puesto alguna canción suya y tocan en la Ley Seca, que está por ahí en la calle Sevilla, por el Puente de los Gitanos, y por ahí está la calle Sevilla, ¿no? Sí, mucho bueno, ánimo. Hacer un poco de rap. Motivos, alguna vez incluso hemos puesto una canción suya, sí, de hecho, el programa pasado. Sí. Y luego todo el fin de, en el Quique Mur, que también nos comentamos casi siempre las actividades de la Ocupa de Torrero. Este fin de semana va a haber unas jornadas de terapias no convencionales. Y bueno, yo no lo he visto, pero casi siempre todos los domingos dan ahí de comer comida vegana a 3 euros, comida popular. Pues nada. Veganil. Se ocupa. Bueno, pues eso ha sido todo con la agenda. ¿Algo más que decir? Pues yo creo que no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué parte viene ahora en el programa? Ya no sé, creo que tenemos que ir acabando. Sí, tenemos aquí un poco de... Bueno. ¿Qué nos viene ahora? Vamos a ver. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Bueno, yo esta semana, ahora nos toca cagarnos, que es como lo que más nos gusta, ¿no? Y yo esta semana voy a cagar, he estado leyendo hoy, y entonces Gallardón es que aparece en todos lados. Y como yo, eso... Ah, por cierto, ha venido aquí una nueva compi, di hola, porfa. Un aplauso para Lucy, es buena gente. Buenas, hola, bienvenida. Es la el alma de las canciones con historia. Sí, de la que nos acordamos bien poco, ¿eh? Guapa. Bueno, pues eso, yo esta semana voy a cagarme en Gallardón. Lo primero porque ha indultado a estos cuatro mozos de escuadra. Entonces luego ha pasado una cosa, es que un montón de jueces han firmado un manifiesto. 100 y pico. En 180 creo, en contra de cómo se está utilizando la figura o esta herramienta del indulto, que en otra ocasión podremos debatir si esto como nos parece y tal. Y él ha contestado que bueno, que se callen un poco, que el indulto compete al ejecutivo y no al judicial. Así que, ¿tira de la cadena o qué? Venga, una cagada para allí. Tiene la cabeza muy gorda este tío. Que sepáis que ha sido declarada persona non grata en Canarias. Sí, es cierto. En caldo de cultivo también. Bueno, no, que si vinieseis un día... ¿Quién más se caga aquí? Venga, cagaros. Bueno, ¿traes alguna caca de la vaca o no? Va, Lucy. ¿Qué tal van los entrenamientos de baloncesto? A ver... Bueno, yo me cago de parte de Lucy. Y me cago de parte de Lucy, tío, porque vale ya. Esto de no poder celebrar los cumpleaños. Que tenemos un cumpleaños este sábado y no poder celebrarlo como se merece. Claro, empezando sí, dos días de antes. ¿No lo celebrarás tú? Empezando dos días de antes, debería ser así. Así que bueno, la semana que viene, o sea, la semana que viene, el año que viene, por una semana lo celebraremos. Nos pillaremos días libres para celebrarlo por una semana. Muy bien, por la cadena. Se ha cagado en eso. La cadena representa el... Hay que tirar de la cadena. Cuando se hace caca, malos, se tira de la cadena. Malos pensamientos. Bueno, te toca. No, hombre, Lucy, nada, seguro. Your turn. No. Bueno, pues no hay más cagadotes. Yo me iba a cagar, pero voy a hacer un devorolor, ¿se dice así? Sí. ¿No tienes un audio devorolor? Sí. Iba a decir cosas malas y tal, todo lo que... Pero bueno, estoy contento. Acabo de leer aquí en internet que ahora mismo acaban de votar en la ONU una votación bastante histórica. Espero que sirva para algo. Me acaban de cambiar el enunciado del periódico. Cambio de página. Bueno, Público lo titula así: Palestina ya es estado. El País pues lo acaba de cambiar, pone Palestina entra como estado en la ONU. No es un estado como tal, como todos sabemos, pero bueno, creo que era un estado con derecho a observar o observador con derecho a... Con voz pero sin voto. La verdad es que suena peor dicho así. Espera, tienes que acercarte al micro un momentito. Tenemos aquí a Lucy, que hace mucho que no viene. Nada, pues eso, que es... Ahora es un estado con voz y sin voto, observador. Bueno, pero claro, ha cambiado de Guatemala a Guatepeor, algo es algo. Se han quedado... ¿Esto sirve de algo, la ONU sirve de algo? Es que no es el Consejo de Seguridad, que es lo que no sirve, porque siempre están los cinco países, ya sabéis cuáles, sí. Los de las armas, los que tienen derecho a veto, guerra, los de todo, que son los que tocan las pelotas. Esto ha sido una decisión de todos los países, y Estados Unidos e Israel se han quedado aislados y moralmente bastante mal, como es lógico. Alemania, me imagino, es que no me falta ni que lo lea, seguro que se ha abstenido en lugar de oponerse, porque dijeron que se iban a abstener solamente, en fin, sí. No sé qué problema tienen. Y España y Francia, Pues yo creo que sí. Han dicho que sí, España y Francia han dicho que sí. Seguro, no la jugamos, podemos estar cagándola. Pues me la juego. Bueno, pues me alegro, a ver si sirve para algo. Tira la cadena si quieres también, para quitar las malas cosas. Full freeze, oye. Full freeze, muy bien. Más noticias. Bueno, recordamos que estamos en Caldo de Cultivo en la 101.8 del Dial FM de Zaragoza. Caldo de Cultivo en Radio Topo. Podéis llamarnos al teléfono 976-29-13-98. Aunque no sea residente de Madrid. Eso ya la semana que viene, que no estamos aquí 24 horas. Pues sea residente, ama de casa, estudiante, trabajador, parado, amo de casa, diputado y... del PP, amo de casa, diputada, te gusta la música, te gusta cualquier cosa, aquí se habla de lo que sea. Bueno, y... ¿Y ya qué? Está, virus, bacterias y viroides, hasta aquí hemos llegado por esta semana y recordad que por todo esto pueden caernos 6 años y un día. Hasta la semana que viene. ¡Pam!